Metamorfosis en carne ajena, con silueta de Marta Lena. Esta es la danza de Akenatón. Botox prehistórico, la nueva alienígena, hipnoscultura, nunca fue efímera. Esta es la danza de Esta es la danza de Akenatón.